Perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni sana, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace... Asociación Caliente. El Chip Torres. Featuring Chuy. Chip Torres de vuelta. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su programa. Son los papás. La que esté más cerca, puto. La mía está en el cielo. Ay, no, anda volando. Ay, es Superman. Entonces, hablando de desesperación, cuéntenos una anécdota tú, mi buen Chabelo, de una desesperación que has tenido en tu vida. Pues la pinche desesperación de cuando le estoy preguntando a los concursantes, cuate, de que pinches te responden pendejadas. Pinches pendejadas me responden, creo. ¡Pinche! Sí, ¿qué no sé, Chabelo? No sé, soy un pendejo, Chabelo. ¿Qué hago? Y el pendejo que dice la voz. A ver, mi querido amigo, les presentamos en la número uno. Y ahí va el pinche pendejo de Chabelo a decir mamá. Mamadas, mamadas, mamadas. Lo que se llama mamadas. Las mamadas. No, desesperación, güey, desesperación. ¿Qué pedo? A ver, desesperación, pues ya aclaramos que es ese momento en el que sabes que ya todo valió verga. Hablando de valió verga. Bueno, me trajeron un chesco por eso, salí un momento. Ay, cague, viejo. Puto, güey. Puto, güey. Puto, güey. Puto, güey. Soy otro pendejo. Tú también, güey. Cállate, perro. Otro pendejo, me encantó. ¿Pero qué pedo, pues? ¿Qué estabas diciendo, culero? Qué desesperación, Fidel. Dinos tú, güey. ¿Tú que lo has vivido en carne propia con tu mujer? Dinos. ¡Uy, hijo de perra! ¡Hijo de perra! Golpe bajo, hijo de perra. Dinos, culero, dinos. No, pues desesperación. Sí, en concreto, güey. Cuando se pierde toda esperanza y sabes que ya mamaste y te tienes que responsabilizar del chiquillo. ¿Esa ha sido tu desesperación tuya, güey? No, güey, por suerte mía, no, güey. Pero de camaradas míos, sí. Desesperación es... Estamos hablando personal, güey. Sí, güey, desesperación es irte un extra, güey. Estar, proyectándote. Y, güey, no, desesperación es irte un extra y no saber, no tener dinero y tener que mamarse a la maestra, güey. Eso es desesperación. Entonces, Alan proyectándose. Cambiando de conversación. Es incómodo momento cuando los dos güeyes que tienes al lado te la están mamando. Ahí vas a... Sí, ajá, sí. No. Seguimos con la desesperación. Bueno, la desesperación es que tu compañero no se calle el puto hocico. Lo vas confidando, cabrón. Dice Fidel, desesperación, culeros, es que no me dejan hablar en todo el puto programa. ¿Cómo se la pasa cagando, ahorita? Güey, ¿cuál va a ser el tema? No, que la desesperación, güey. Bueno, hablamos de desesperación 5 minutos, güey, y los otros 25 de tirarle mierda a Fidel. Así es. Como maman, par de putos, como maman. Güey, desesperación, a ver. ¿Te faltas tú, güey? Sí, dinos tú, un ejemplo. Dinos, pinche bebé. Desesperación cuando la cagas y no hayas que decir. Ah, yo pensé que la vieja, güey, cuando la ves cagado en la cadera. Ay, cabrón. Dios mío. Ya no lo ilumines, ya no lo ilumines. Elimínalo, por favor, Dios. Fulmínalo. Pero bueno, desesperación. Gente. Un típico caso de desesperación, güey, como habíamos dicho anteriormente. Cuando quiere, te urge, güey, o sea, te urge, cabrón. A ver, güey, ya te ir a cagar. Y nada más no encuentras un baño, güey. Ese es un típico caso de desesperación. Desesperación es cuando vas a comprar a la puta tienda y esté la puta fila. Pinche fila, güey. No, güey, la broma es triste, es que la puta fila, qué rápida, güey. Dura dos putas horas, güey. No, güey, si ese es el caso de desesperación, ir con tu chava a comprar ropa mientras tú nada más lo estás esperando, güey. No, güey, desesperación, güey. Yo por eso cuando voy a las tiendas así, güey, para no formarme, no, espérame, me hago pasar por embarazado, güey. Y me meto a la fila de pinches de personas embarazadas, güey. Cabrón, ¿y esa fila desde cuándo existe? De Soriana, cabrón, en la primera cajita, luego, ahí está. Entonces, desesperación, lo más desesperante de lo más cabrón es que un puto limpia parabrisas te quiera limpiar el pinche parabrisas a huevo. No, güey, eso es como que ya es cabrón. No, es desesperante, güey, le estás diciendo desde acá, no. Y el güey, a huevo, puto huevo, te lo voy a desatar, culero. Y luego todavía le dices, güey, es que no traigo dinero. No mames, pues me hubieras dicho. Sí, me hubiera dicho, pendejo. Bueno, vamos a un corte. ¿Con qué música? Canción. A ver, vamos una a animada, güey. Canción y ahorita. ¿Cuál canción es? Regresamos, güey. Solo vine a despedirme de Gerardo Ortiz. Me la están tirando, ¿verdad? El barboncito. Que ayer ganó premios en Bandamax. El barboncito Gerardo Ortiz. Así es, güey. Eso es una su madre. Ya, sí. Vámonos con la canción. Anda muy bien el cabrón, ¿eh? Y sí. Compa. Vámonos. Dale, vámonos a esto. Solo vine a despedirme. Aprovecharé el momento. Es que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo. Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento. Y solo vine a despedirme, y me duele este momento. Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo. Soy muy distraído y me lleno de pretextos. Yo no soy esa persona que solo aparenta en ese momento. Y solo vine a despedirme, y me duele este momento. Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo. Porque no puedo ver tu cara, y mi final será en silencio. Estoy al borde de desenojar mis ojos. Hola, ¿qué tal, gente? Regresamos a su programa Los Cachondos, papá. Después de este pequeño corte, estábamos hablando de Gerardo Ortiz, puto, tú no cuentas, güey. ¿Qué estábamos diciendo de Gerardo Ortiz, güey? Es que ganó premio, güey, en Bandamax. Fíjate que muy bien por este chavo, va por el buen camino. Fíjate, espérate, pinche Fidel. ¿Sabían que él y la Arrolladora son los únicos que tienen producción, postproducción, como cinematografía chingona? No lo sabía. Pues para todos aquellos pendejos que dicen cosas de la banda, güey. Ahora. Ya ves que luego dicen unos pendejos, ay, esos pendejos de la banda. Ay. ¿Te gusta Gerardo Ortiz? No se me acabó de la secundaria. Ya sé, güey. Y ese güey tiene más dinero que lo que van a ver en su puta vida, güey. Güey, bueno, como tú dices de eso. Más pinches nacos se ven ellos criticando que nosotros con nuestros gustos, pero acá toda madre. ¿Sí? Es que, mira, güey, dicen nacos. Yo digo, güey, Es que no mames, también. Sí, fuiste a ver. Pinche Fidel, güey, la caga. Porque todos piensan que somos como él, güey. Sí, fuiste a ver su película de Gerardo Ortiz. La película de Gerardo Ortiz. Sí. Salió en una película en Estados Unidos. Ah, es la de. No tengo el placer. ¿Manda? La de Never Say Never. Yes. ¿Never Say Never? Sí, güey. Never Say Never. Manda, ¿no? Sí, güey, sí, sí sabías eso de que salió una película. A ver cuántos putos de los de electrónica, pop y todo eso salen en películas. Entonces, ¿Santa? Ay, cartel de Santa, güey. Y no digas que no, güey. Todos en nuestra vida tuvimos. Pero, güey, me dijiste de desesperación que. Me dijiste de pop de electrónica y yo te saco pinche. Este güey, ¿qué es eso? Güey, ese, ay. Este, güey. Bueno, ya continuando desesperación. Pues a ver, tírense una anécdota. O sea, hablamos muy a la ligera, pero una anécdota acá. Desesperación es que en Soriana los bolseros sean gente mayor. Y no estoy por tirarle a la gente mayor, sino que lo culero es la desesperación que tiene. Van con las caras. No. Sino el pendejo que te estaba atendiendo. Porque el cajero. Sí, a huevo. Que va ahí pasando por la pinche mesa. No. Barras. Él no, güey. La desesperación viene de él hacia el cliente y hacia el señor que está. Ah, sí, güey. Nunca falta. Está de culero, güey. Pasas y traes su pinche cara de. Güey, o sea, si wey, te vas a meter a trabajar, pues para eso te está rentando, güey. A ver, desesperación, güey. Que nosotros los irapuatenses tenemos. Arre, pinche racismo, güey, a los extranjeros. No, güey. Nosotros como irapuatenses, güey. Porque pinche desesperación a no tener un pinche equipo bien, güey. ¿Equipo bien de qué, güey? De fútbol, güey. Ya sabes que siempre nos salen que le son mamadas, sí, güey. Esa es una pinche desesperación, cabrón. Güey, yo no soy de Apato y yo nunca había escuchado hablar del puto equipo fresero, güey. Imagínate cuán importante ¿cuánto es. ¿Cuánto tienes en Irapuato? Tengo en Irapuato 2 años, güey, pero años. Viniendo tengo desde mi infancia, güey. Yo nunca había ido. Güey, pero desde hace 2 años, wey. Pero es que no mames, güey. Hace 2 años fue cuando desapareció en el pinche equipo de nuevo, güey. Por eso la gente se agüita, güey, y no va. Yo nunca había escuchado de eso. ¿Se desesperan porque el equipo vale sí, pito, wey, o qué? Pinche equipo. Te lo juro, nunca había escuchado de eso, güey. Yo ni siquiera sabía que aquí si te fijas, güey, en eso el Chabelín está en cierto, güey. Pero qué tal si lo que es fútbol lo llevamos acá, un mundial, güey, un puto mundial. Desesperación, güey, ayer estaba viendo el partido. Desesperación, ese es el partido del Barça, güey. Hablando de eso, nos empataron bien culero. No mames, güey, estaba cagado de la risa porque me dormí, güey. Me levanté, güey, y todavía iban en 4. Y yo me quedé, no mames, güey. Imagínate el güey que esté esperando a ver quién putos gana, güey. Se aventaron un partido de. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Cada partido. 90 minutos. O sea, viene siendo 2 horas, como quien dice. No tanto, una hora y como. Bueno, una hora y media más los extras porque fueron a jugar extras. ¿Se fueron dos a penales? Dos, no, güey. Sí iban a ir a penales los culeros, pero les anotaron un gol, güey. Y todavía, desesperación, güey, es de que se vayan a agarrar a putas como se iban a agarrar ahí. Bueno, güey, pero tú lo dices porque a ti no te gusta el fútbol, ¿sabes? No, sí me gusta, güey, pero, o sea, no soy así que diga el juego, güey. Por eso, güey. No así, pero como por ejemplo, nuestro querido amigo. Como el nosotros, güey, que nos gusta el fútbol. No sé, es sumamente interesante, güey, ver que se vayan hasta esas instancias. A putearse, güey, a putearse. No, de los tiempos extras, güey. Y bueno, también a putearse. Que viva la sangre, gente, síganse. No sé, sí, está bien, ¿no? Pero o sea, ya es tan desesperante y que ya sabes quién va a ganar, güey. Si te dejas, güey, acabas de decir un muy buen punto, güey. Fíjate, espérame, Fidel. O sea, dices que ya sabíamos quién iba a ganar, güey. Sí, a huevo, se notaba. Ayer, y el Barcelona iba ganando 4-1, güey. Lo empataron 4-4, güey. O sea, el fútbol es engañoso, cabrón. Y, pero hay que dejarnos de fútbol, güey. Nosotros no hablamos de fútbol, eso dejamos al oso, güey. Bueno, sí, güey. Exacto. Ya saben, chicos, véanos. Y lo suyo es la pasión por el deporte y no tus forces. Entonces, desesperación. den otro término de desesperación. Pues ya no tanto como términos, pero si te fijas, ahorita nombraste algo bueno, güey. ¿Qué haces cuando estás desesperado? Por ejemplo, dijiste no, que los de deporte cuando se desesperan se agarran putazos. Sí, sí, es muy muy canijo eso, lo de la desesperación, porque... Alán, estate quieto. Ay, sí, sí, hasta la madre. Eso, eso, pero... Bueno, la mera verdad, yo soy una gente desesperada. Me gustan las cosas todo el tiempo. Sí, no, güey, la desesperación de Fidel es la más cabrona, güey. No, o sea, es más... De que está acá, ¿no? Dice, ¿eso es cuando te... Deja de estar mamando, Alan. A ver, tú, güey, ¿qué haces cuando te desesperas? Yo, cuando me desespero, güey, me pongo a decir pendejada. Por eso vine aquí. Con razón, güey. Por eso estoy aquí. Mi peor desesperación, güey, es ir al dentista, güey. Allí es donde... No. Puta madre. Cada quien se espera. Puta madre. Se tarda dos putas horas, güey, para que al final no te atienda, culero. Mame. Para nosotros. No, cague, güey. Para nosotros. Vamos a una canción, güey. Venga. Perdón por interrumpirte. Ahorita regresando, güey. Regresando, güey. Vamos a una canción ahora de Alejandro Fernández, güey. Nueve viajera. Sí. Nueve viajera. Si tú supieras. Ay, güey. Vámonos. Jorge Pisto. Y amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida? ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. Cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias, todo. que volvieras de nuevo a irte lejos de mí. Bueno, gente, estamos de regreso acá con... Estamos de regreso en este último segmento del día de hoy. Ahora sí, dinos, Fidel, ¿qué estamos diciendo? Ah, sí. Si te digas, por ejemplo, nosotros como somos hombres, güey, ¿no hay mayor desesperación? ¿Que tu vieja te corte? No, güey. Que tu vieja no le baje. Fíjate que no lo hasta considero desesperación eso. Más bien, eso es como un pinche susto. Pero perrón, esos son los pinches sustos que dices, no mames, no me voy a conseguir trabajo. Pero si te diga, si te fijas, güey, desesperación que te diga, no me baje, desesperación de que estás con aquí viviendo si sí o si no. Detén tu vuelo y vuelve a casa. O no me dejarán mentir que esas de esas puede no ser le evites, Fidel, no le evites, Fidel. Mira, güey, por eso no te corto, Fidel. Ya no la cagues, güey. Ves que quieren regresar contigo. Todo lo diera. Ya, ya, chicas. Serio, serio, seriedad. Somos un programa serio, chicos. Ahora sí. Hoy lejos de Mayeli, te quiero mucho. Ay, Mayeli. Ay, este medio pronunciado bien. Pues por eso no lo quiero pronunciar. Pues para que no lo pronuncie bien, güey. Me la cagaste, Salam. Ya, mami, déjale tus huevos. Entonces, Fidel, revisando el tema, ¿cómo te sentiste en esos momentos de desesperación cuando te dijeron vete a la verga? ¿Te gusta mamar? Bueno, güey, ¿no? Cuéntanos. Yo la semana pasada dije que si mandaban sus comentarios aquí y decían que querían saber, con gusto las contaba, pero nadie mandó nada, así que chinguen su madre. O sea, no eres importante, cabrón. Eso te quisieron demostrar, güey. Sí, que ay, es sí, una de las 70 mil cosas que la, les vino la, a la semana chingada, pasada, Fidel, así. Antes, si quieren que les cuente de esto. Y toda la gente así, ah, sí, tendré ahorita, te vamos a mandar un pinche mensaje para que nos cuentes. Qué pura, no, la desesperación más grande de Fidel, güey, es cuando le están blanqueando los dientes. No, güey, la tuya ya. La tuya. Sí, sí, sí. Que sueltes tantas pendejadas como lo dices. Mi desesperación más grande, güey. Sí, relaja. Sí, relaja. Sí, es que es posible. No, bueno, sí. Sí. A ver, ya. Alan, mírame, mírame, mírame. Sí, sí. Ya, dilo. Sí, sí. Yo creo que mi desesperación más grande, güey. Sí, güey. Es cuando mi desesperación más grande, güey, es cuando estoy jugando videojuegos. Sí, güey. Y se me congela la imagen, güey. ¿En serio, güey? ¿Esa es tu desesperación, güey? Esa es mi desesperación. Porque estoy en Facebook, güey, y pinche internet bien pinche lento. Esa es mi desesperación, güey. No, bueno, en eso sí tiene razón, güey. Cuando bueno, ¿qué te ha pasado? Que un pinche... Estás haciendo un trabajo tan importante y... pase algo, que no se te mames, burre. La otra vez, güey, me dejaron un pinche trabajo de hacer un cuento, güey, y el pinche cuento tenía que tener 30 hojas, güey, mínimo, güey. O sea, 60 cuartillas, güey. Sí, güey, sí, sí, sí, sí. Y yo me aventé por lo menos 15 hojas un día, güey. Las aventé. Sí, así, sí. Cabroncísimo, güey, pero era un cuento de pinche. Para que vean cachondos, acá el chavalito, un escritor y todo. El pendejo de mí, o sea, yo. Sí, de mí. De moi. No guardó el pinche trabajo en una memoria. Ay, no sé. Y luego, güey. Y como eran las pinches computadoras de escritorio. Y pinches tres, güey. Que en se cara, va güey. La pinche perra puta pendeja luz. Y sabrás que se me borró todo el pinche trabajo porque tardó en llegar la luz. Porque bien sabes que si llega de volada, güey, sí, se te puede salvar. Sí, güey, pero como tardó. No, no, no, no. No. Y bueno, y sabes que yo soy de esos güeyes que les gusta hacer las cosas al último, güey. Así que yo creo que... O sea, de tu... o sea, yo sabía que no iba a terminar el cuento, güey. Sí, pero la cosa era nada más entregarle algo, güey. Sí. Y le terminé entregando como... ¿Unas dos hojas? No, unas siete, güey. No, no. Y por cierto, ¿cómo se llamaba tu historia? ¿La gran aventura de Chabelino o qué? Mi historia se llamaba... Las travesías del Chabelino. No, güey, ¿has visto el pinche... este... Cartoon Network, güey? ¿Cómo se llama? ¿Matt? ¿Matt? Ajá, los cortos. Es como una combinación de varias caricaturas, güey. O sea, yo hice mi cuenta así, pero le puse como... Alien, las aventuras de Matt. Y llegó pinche Goku y pinche... Chabelo y que Blanca Nieves se la metía a otro. Y que los enanitos con... Así... un chingo de cuentos, güey. O sea, güey, ahorita que hiciste hablando de los enanitos, güey, ¿qué tan pendeja es Blancanieves, güey? O sea, habiendo siete putos enanos, güey, y cada uno de ellos trae una pinche puta pieza de que era diamante, güey. Sí. Se fue a quedar con el pinche príncipe, güey. Imagínate, siete pendejos que tienen una puta mina de chingados diamantes. Pues es pendejo, güey. Le gusta la mala vida, la chingadera de viejo. Y le limpió su casa y en vez de pedirles un puto diamante, les pidió las nalgas, güey. O sea, qué pendejo ahí es, güey. O sea, pues ya, cuentos pendejo. Es Disney, güey, es Disney. Sí, güey, es Disney. Tú, Fidel, ¿qué desesperación has tenido en tu vida? La más perra. La más. La más perra. Sí. La más perra fue en un viaje, güey. O sea, ya sabes. ¿Guanajuato? Esa fue de mis mejores desmadres. No es cierto. No entra ni en los mejores. Imagínate, de ese calibre estuve y no entré en mis mejores 10 pedos. ¿No le entró? Tú eres de otro calibre entonces. No, güey, mi peor desesperación fue... Mi peor desesperación fue en un viaje que hice con mis compas, güey. Y pues ahí andábamos, pero te digo que, como bien sabes, llevamos una amiga... Que llevó una amiga suya, pues, pero nosotros no teníamos ni idea, güey. No teníamos nada de idea. El pedo, güey, fue que... La morra que me late, trabaja en Pericentro, me lanzo por el cine y pague, me la encuentro, la vi en la escuela. En fin, esta, güey, la chava, que digo que nadie la conocía, que nadie la conocía, se nos perdió, güey. Y ahí estuvimos un pinche día y medio buscándola por todos lados. Perdonen al Chabelín, anda de mamón. Güey, digo, y ahí estuvimos por día y medio buscándola hasta que la encontramos. No, pero sí, güey. Y es que como nosotros éramos los que íbamos organizando ese pinche desmadre y se nos había perdido la chava y no la encontrábamos, imagínate que íbamos a decir a sus jefes. Antes de irnos, algo que quieren decir sobre la desesperación. Un punto bueno, o sea que algo que les ayude. Por ejemplo, a la gente que ahorita está desesperada, ya sea de una u otra manera, mátense. No, no le hagan caso a este. No, pues mi recomendación, no. Relájense. Relájense, no sé. Gócenla. Siéntanla. Tú ya estás describiendo esta cosa. Nah. Llévensela relax, no se dejen llevar por las cosas malas, todo tiene solución, simplemente hay que buscarle por un pasatiempo relajante, güey, no sé, nadar, puede ser, güey. No, güey, el agua es relajante, güey. Sí, la verdad sí. O como Alan, que da las nalgas en la esquina. Ya, no, okay. Estamos hablando así. Pero en mi esquina no, porque ahí... Vámonos a la canción y nos despedimos. Bueno, gente, vámonos con La Princesa en Comando. Eso fue todo por el día de hoy. Por su programa Los Cachondos, papá. S.A. Asociación Cali. ¡Sale! ¡Vámonos! Nos vemos hasta la próxima. El dinero se hizo para gastar y la suerte, el destino, jugar. 100,000 verdes pa' una dama, No cualquiera le atora, mi amigo, pero estando en Sinaloa, el dinero se cosecha en kilos. Que Armando ya andaba tomando, por fortuna en los gallos ganando. ¿Quién es esa? Preguntaba, ¿cuánto le va a apostar a mi giro? 100,000 verdes pa' las cocas, muy sonriente contesta Ramiro. Las navajas se están amarrando, el dinero se estaba cazando. Son 200 de los verdes, Armandito le tiene fe al giro. La princesa muy coqueta, al colorado le echa un suspiro. El anillo tiembla de emoción, las navajas traen la decisión. 2 minutos de batalla, en el viento victorioso el giro. No hay remedio para el retinto, que en el suelo ya clavaron el pico. Dijo Armando, te invito a la fiesta, pa' que sepas que aquí no hay ofensas. Con los tragos, las botellas, las caricias se hicieron amenas. Abrazados, empiernados, los rivales terminan la fiesta. La sorpresa surgió en la mañana, porque la princesa ya no estaba. Ni un Mercedes, ni 3 Rolex, tampoco los 200 ganados. Salió brava la princesa, que apostó 100,000 al Colorado.